El anciano Simeón, en el momento en que ve a Jesús en el templo, lo reconoce. Y lo que ve es un niño. No ve alrededor de él luces, ni ángeles, ni ve a un marido, una mujer y un niño. Pero lo reconoce. Y lo reconoce con seguridad. Hay algo interior que es lo que nos hace reconocer las cosas. Reconocemos que la palabra de Dios, la Santa Biblia, es algo distinto de cualquier otro texto. Reconocemos que la verdad está en el cristianismo. Reconocemos que las palabras de Jesús son palabras de vida eterna, que son nuestra enseñanza para la eternidad. Sin embargo, si os fijáis, son palabras. La Biblia es como otro libro. El cristianismo es como una organización mundial. Pero interiormente lo reconocemos. Lo mismo que aquel hombre vio un hombre y una mujer y un niño y lo reconoció sin ninguna duda y dijo, ahora ya, según tu promesa, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Es decir, ya me puedo morir. Pues, y lo diría todo emocionado además, pues lo mismo nosotros reconocemos. También reconocemos. Y reconocemos a veces cuando una predicación pues es algo que nos lleva a Dios, que tiene palabras de vida eterna. Reconocemos a los santos. No siempre, reconocemos muchas cosas, no siempre nos equivocamos, pero también hay una luz interna que nos hace ver las cosas que aparentemente son iguales al resto de las cosas. Y sin embargo tenemos plena seguridad. Entonces, este carisma, este don que recibió Simeón, también nosotros lo tenemos en alguna medida. Y cuando hay tantas personas en el mundo que a veces critican las cosas o las de la Iglesia o las ven de un modo humano, debemos entenderles. Ellos no tienen esa luz. Para ellos, María, José y el niño hubieran sido tres personas más en medio de la multitud y no hubieran distinguido nada. Así que debemos ser comprensivos con los no creyentes cuando hacen análisis humanos, porque ellos solamente ven lo externo, lo humano, y no ven lo que se nos ha dado a nosotros el ver. La Santa Iglesia, la verdad de la fe, etc. Así que os diría que en cierto modo seamos comprensivos. Nos ahorraremos berrinches, nos ahorraremos amargura, nos ahorraremos criar mala sangre. También es verdad que aunque si ellos lo vieron solo desde el punto de vista humano, pero con rectitud, descubrirían todas las cosas buenas que hay en la fe, en la Iglesia, pero desgraciadamente, muchas veces, pues, falta esa rectitud, hay prejuicios, hay odio contra lo sagrado. Y entonces no es que se vean las cosas con esta luz sobrenatural, sino que se ve con un ojo que son tinieblas, con un ojo en el que hay gotas de odio. Pero aun sabiendo que esto es así, que están muchas veces envenenados, su visión, pensemos en esto, seamos comprensivos, tratemos de entenderles y les juzgaremos menos y les juzgaremos con más benignidad. Nada más, que le demos gracias a Dios porque nosotros cuando venimos a adorar la Eucaristía, también nosotros somos como Simeón, por esa fe, por esa luz. Al menos él tuvo algo en el interior que le hizo ver la verdad. En nuestro caso, venimos por pura fe, sin que en ese momento tenga que actuar nada sobrenatural. Pero cuando nos arrodillamos aquí ante la Eucaristía, sabemos que allí está el Hijo del Hombre. Que todos nosotros hoy hagamos un acto de fe tan grande como el emocionado anciano Simeón, que al ver a Jesús dijo: ya me puedo morir.